mundo bueno es terminar. Cuando despiertas a la realidad, no hay nada más por qué luchar, nada más por qué despertar, nada personal. Y aún no llega el final, pronto será peor. Mañana vuelve la depresión. Mañana es domingo por resignación. Y es que nunca me preguntaron cuál era el bien que quería descansar. Lo que tenemos es lo que nos da la sociedad. Pensar en el lunes me puede salvar. Thank you. torpe insecto en un burdel. Puede ser muy bueno si está muerto. Vives de muy serias relaciones. Quema mis defectos si es verdad. ¿Y a qué más da? Escúpeme la cara si quieres. Tal vez ya no me vaya a afectar. Tú sigue con la mierda que tienes. Y yo con mi lenguaje vulgar. Me suena bien bloquearme por necio. Es muy abstemia la realidad. Como un marciano en el juicio del pueblo. Siempre le tumban la puerta de atrás. ¿Y a qué más da? Destruye mis canciones si quieres. Igual no te las voy a cantar. Vacúnate de rabia si vienes. Mi perro no te va a contagiar. Mi perro no te va a contagiar.